pasión me siento perdido. No me prives de tu piel en mí, quiero sentirte otra vez. Hazme el amor como tú sabes, no me niegues tu calor, mi bien. No me prives de tu piel en mí, quiero sentirte otra vez. Sin pasión me siento perdido.